RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Isabel Noguera y Jason Maldonado. Esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras afiliadas ya después de 4 años con nosotros luchando por la literatura, haciendo labor social. Isabel, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y estamos estrenando, si se quiere, página web, porque a través de www.telenavegante.net puedes escucharnos, bien sea en tu PC, en tu computadora, en tu casa, o a través de tus celulares. ¡Qué maravilla! Muy buena noticia para seguir abriendo el mes de enero. Repíteme la página. Pues la página es www.telenavegante.net. Así es, puedes visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Allí vas a escuchar los programas ya emitidos en domingos pasados. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y la cuenta Twitter @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa con un clásico. Toda la energía musical que genera el soul en esta ocasión con el clásico Mustang Sally en versión de su compositor original, el señor Wilson Pickett, cantante estadounidense, quien falleció el 19 de enero del año 2006, hace ya 6 años de su desaparición física, y que ha dejado un recuerdo imborrable gracias a su legado musical. Y si mal no recuerdo, este tema Mustang Sally forman parte del soundtrack de la película, The Commitments, una película dirigida por Alan Parker, El mismo de The Wall, de Pink Floyd. Creo que esa canción está allí. Bueno, arrancamos con nuestras efemérides semanales, Noguera. Pues esta semana el almanaque nos cuenta que entre el 16 y el 22 de enero, esto fue lo que pasó en la literatura en otros tiempos. A ver, el 16 de enero. En 1605, en Madrid, se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En esta fecha nace en 1897 el escritor y poeta mexicano Carlos Pellicer. Y fallece en el año 1987 la escritora argentina María di Alma Tiberti. El 17 de enero, pero en el año 1904, se estrena en Moscú El jardín de los cerezos de Anton Chejov. Y nace en el año 1600 Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. Así es, en 1820 también nace Anne Brontë, novelista y poeta británica. En 1883, Compton Mackenzie, escritor británico. En 1914 nace Jerry Siegel, el co-creador de Superman. En el año 1950, el escritor puertorriqueño Luis López Nieves, cuya novela El corazón de Voltaire recomendamos. Así porque es, divino de leer, una novela desarrollada a base de la escritura de correos electrónicos. Y también su página web, www.ciudadseba.com. Y el 17 de enero del año 1942 nace mi papá. Así que feliz cumpleaños, papá. Caramba. Fallece en esta fecha, en 1964, el escritor británico Terence Humphrey White. Y en el año 2002 fallece el escritor español Premio Nobel de Literatura en el año 1989, Camilo José Cela. Pasamos al 18 de enero. En esta fecha nacen en 1867 el poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1881 nace el editor francés Gastón Gallimard. En 1893 nace también el poeta español Jorge Guillén. En 1932 el novelista estadounidense Robert Anton Wilson. Fallecen en esta fecha 18 de enero de 1936, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling. Uno de mis escritores favoritos, el británico de Rudyard Kipling. Así es. Oye, y también Roald Dahl es británico, ¿ves? Correcto. Que también es otro de mis favoritos. Y de los que te gusta. ¿Qué tal? O sea, lo tuyo está por allá, ¿no? Por el Reino Unido. Bueno. En el año 2006 nace el poeta polaco Jan Twardowski. Bueno, pero es que la W es como en aquella marca de pantalones, la W no se pronuncia. Es correcto. Jan Twardowski. El 19 de enero del año 1970 inaugura sus actividades docentes en la Universidad Simón Bolívar, que había sido creada por decreto el 18 de julio de 1967. En esta Van fecha, nuestras felicitaciones, claro, para todos los amigos de la Universidad Simón Bolívar, docentes, personal obrero administrativo, estudiantes y por supuesto a la Dirección de Cultura y la emblemática editorial. Equinox. En esta fecha nacen el 19 de enero de 1809 Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Y en el año 1868, Gustav Meyrink, narrador austríaco. El 20 de enero nace en 1873 el escritor danés Johannes Wilhelm Jensen, premio Nobel de Literatura en 1944. Y en el año 1927, la escritora hindú Kwaratulain Haider. Oye, te salió bueno, ¿viste? ¿Quiénes fallecen, Noguera? Fallece en el año 1859 Bettina von Arnim, cuentista alemana. Y también fallece en 1967 el escritor italiano Giacomo de Benedetti. El 21 de enero nace en el año 1883 Olav Ausgrut, poeta noruego. Poeta noruego, ¿y tú puedes seguir? Sí, en el año 1914 nace el crítico de arte, traductor, poeta y dibujante español Rafael Santos Torroella. También nace en 1918 la escritora colombiana Elisa Mujica. Fallece en el año 1814 Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, escritor y botánico francés. En 1950 fallece el escritor británico George Orwell. Y en el año 1987 la poeta, narradora, articulista y autora dramatúrgica venezolana Graciela Rincón Calcaño. Llegamos hasta el día como hoy, domingo 22 de enero. En esta fecha nacen en 1561 el filósofo inglés Francis Bacon. Y en el año 1788 nace Lord George Gordon Byron, poeta británico. Y fallece, con esto damos cierre a nuestras efemérides semanales, fallece en 1993 el escritor japonés Kobo Abe, que me imagino que se dice así, porque es japonés, imagínate, ¿no? Ajá. Hemos recibido acá, a propósito de la editorial Equinoccio, varios ejemplares y damos nuestros agradecimientos. Dentro de ellos tenemos Todas las lunas de Gisela Cossack Robero, que esperemos tener pronto nuevamente en nuestro programa. Leí la primera página y ya quiero leerte el resto. Claro, de Gisela es así. ¿Qué más tienes por allí? Tenemos el tomo 3 de la obra dramática de José Ignacio Cabrujas, tomo que viene a complementar con muchísimo éxito los dos tomos anteriores de la obra de este insigne maestro de la dramaturgia y el pensamiento venezolano. Dentro de la poesía tenemos dos ejemplares, quiero decir, Gesto quebrado, del poeta y amigo de esta casa, Leonardo González Alcalá, y Dicha la dádiva, de Claudia Sirich, que pronto tendremos nuevamente en nuestro programa. Y un libro que les va a encantar a quienes les guste la lectura de los diarios de otras personas, Sin parar un punto, de Alejandro Oliveros, diarios literarios del año 2006 al 2007. Y con esto damos pase a la lectura. El ganador del libro Virgen a los 30 de Vivian Sleiman fue el señor Oscar Avellaneda, cédula de identidad 10.545.894. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. la cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Esta era la más refinada sutileza del sistema: inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no conocer que se había realizado un acto de autosugestión. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales, y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones: «El gran hermano te vigila», decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en la línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba espasmódicamente, azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: INSOC. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. George Orwell, 1984. Y este fragmento leído en la voz de Jason estuvo acompañado por el adagio en sol menor de Tommaso Albinoni, compositor y violinista italiano, quien falleció el 17 de enero del año 1751. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario. En Librería Sónica. Literatura para un dato. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso. En estéreo. Pero bueno, a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando además buena música en esta primera grabación del año 2012. Y bueno, arrancamos muy bien porque este tema lleno de energía se llama Reptilia, de la banda neoyorquina The Strokes. Y todo esto a cuento de que el pasado 16 de enero su guitarrista, el señor Nick Valenzi, estuvo celebrando sus 31 años. Escuchemos un poco más el tema Reptilia y recibamos a nuestra invitada en el día de hoy. Sónica. Y estamos aquí compartiendo con una de las personas con la que hemos conversado con mayor frecuencia a través de Twitter y que afortunadamente a estos nuevos medios, las redes sociales, los blogs, conocemos su trabajo como escritora, conocemos su trabajo como lectora, y además se ha convertido en una referencia dentro del TL de muchos tuiteros que nos gusta la literatura. Estamos hablando de Lesbia Quintero, quien hoy nos va a hablar de su novela Bitácoras Ignotas. Bienvenida, Lesbia. Gracias. Esta es tu casa. Y es una casa divina, además por lo cómodo que uno se puede sentir aquí, sin miedo, sin angustia, porque soy nerviosa. No, pues, y además que vamos a hablar de algo que nos une a los tres, al público que nos está escuchando, que es la literatura. No voy a leer toda la solapa del libro porque, bueno, se nos diría como media hora de programa, pero voy a decir que Lesbia Quintero, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, se ha desempeñado como docente universitaria en el pedagógico, aquí al lado, por supuesto. Ha sido facilitadora de talleres literarios, condujo el programa Mundo Editorial en la televisora regional Mira TV y un largo etcétera. Pero este es tu debut literario, Lesbia. En la novelística, sí, porque tengo tres ensayos que son Los Umbrales de Rayuela, ese ganó inclusive hasta una mención, está Trances y Ceremonia de la Crisálida Mayor, y tengo otro ensayo que está publicado en un libro con otros autores que se llama Dos Escritores ante la Crítica, además de Poética de Recorte y una poética del deterioro. Claro, o sea, ya nos dejaste en claro que es un debut en cuanto a la novela, narrativa, novelística. Y se me hizo particularmente difícil porque la escritura de un ensayo es una escritura más rígida, si se quiere, con referencias y todo eso. Entonces es un campo donde yo me desenvuelvo muy bien. Yo no me considero rígida, pero allí me desenvuelvo muy bien. Y fíjate tú que yo pienso todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Yo pienso que aquellas personas que escriben ensayos son la tapa del frasco. O sea, a mí me parece que sí. A mí me parece que el ensayo, y además tú lo estás diciendo, tú te desenvuelves muy bien en el ensayo, me quito el sombrero, porque considero que es un género bastante fuerte y donde el autor, en este caso tú, evidentemente debes estar documentada. Tal vez por eso te refieres a la rigidez, pero pasando a la novelística o a la novela, ¿te pareció más complejo el trabajo en la novela? Sí, fíjate, a mí me fascina, me gusta muchísimo el campo de la investigación y quizás por eso el ensayo es mi territorio. Uh-huh. Es un territorio donde yo investigo, leo, inserto cita y voy no solamente argumentando, sino refrendando todo aquello con la cita pertinente. En una novela, en cambio, primero que es en un territorio de experimentación completo. Territorio ignoto, además, sí, tal como tu novela. Sí, y fíjate que esa particularidad de la novela, que no tiene límites, porque en una novela tienes todas, puedes aplicar todas las licencias retóricas, puede hacer que un autor novel, como es mi caso, se desparrame y comience a cometer errores, digresiones, ese tipo de cosas. Y ¿te pasó? Perdón. En el caso de Bitácora, sí, por supuesto. Esa es una novela que estuvo unos 3 años cocinándose. Y fíjate cómo cuando uno escribe, uh-huh, pierde hasta la percepción del tiempo. Yo decía, no, a mí no me llevó tanto tiempo escribir Bitácora, 1 año. Y luego, buscando en unos correos viejos, consigo Bitácora, además con su título que iba a llevar, Bitácoras Urbanas. Urbanas. Y cuando veo la fecha, dije, bueno, pero esto tiene 3 años. Y tuve que quitar un capítulo, era Las caras de la traición, porque ese capítulo hacía que la novela perdiera la unidad. Estabas comentando fuera del aire y te pedí amablemente para que nos echaras ese cuento al aire, para que la gente se entere cómo nació Bitácoras Ignotas, porque habías comentado que no sé si era el primer capítulo o algunos capítulos o algunos párrafos están colgados en tu blog. Y di la dirección del blog para que nuestros oyentes también te puedan visitar allí. ¿Cómo fue ese proceso? Lo mismo que me estabas contando. Igualito. ¿Cómo se te ocurrió empezar y colgarla? Ese proceso. A ver, Yo estuve, después, cuando yo consideré que mi novela estaba lista, empecé a ofrecerla. Y estuve ofreciéndola en un lado y otro, y eso sí me lo tengo que guardar. No puedo decir, porque algunas personas inclusive ni siquiera jamás me respondieron el correo. Yo te iba a decir, dilo, di a dónde envía, pero no, yo te respeto tu decisión. Sí, porque imagínate, uno anda por ahí en la calle sola. No te preocupes. Pero, llevada por eso, se me ocurrió, y gracias a las redes sociales, que son muy cuestionadas, pero a mí me han abierto las puertas, se me ocurrió ir colgando en un blog que se llama La Linterna Literaria, se me ocurrió ir colgando capítulos, de tal forma que toda la novela se fue montando en ese blog, y empecé a recibir comentarios de gente de México, como es Karime Napté, una lectora de Bitácora, que dejaba comentarios y además que compartía el enlace. Y de Argentina, de España, tuve muchísimos lectores, de Brasil, de Cuba, y yo estaba sorprendida. Yo decía, esto es más de lo qué que bueno, yo podía imaginarme. Bueno. Y entre esos lectores, digamos, esas cuestiones de azar. Leí Bajo las hojas, de Israel Centeno, quedé impactada con la novela, le hice una reseña, y él, quizás por ese lazo, él a lo mejor diría, ¿y quién es este lector cómplice que me hace una reseña? Establecimos un contacto por Facebook, y él leyó la novela en La Linterna. En digital, si se quiere, sí, pues, en internet. Sí, entonces, hace poco él hizo un comentario en Facebook y dice, leyendo por segunda vez, ahora en papel, Bitácora, ¿no? Me pareció muy hermoso. Esa vez que la leyó en La Linterna, después hablando por Skype, me dijo que la novela le parecía muy buena, que debería bajarla del blog y buscar publicarla. Ahora, como sabemos la mayoría de los que estamos metidos en este mundo literario, desafortunadamente Memorias de Altagracia, que es una excelente editorial, no tiene un financiamiento. Entonces ellos no podían ofrecerme nada. Yo bajé, por supuesto, habla un maestro de la narrativa venezolana. Ciertamente. Inmediatamente sí. Yo bajé esa novela. Y me propuse publicarla, y entre esas cosas le pregunté a Graciela, la esposa de Israel, si conocía alguna editorial, algo donde me pudiera recomendar. Yo pensé, quizás a través de una recomendación, y empezamos a hablar, y de esa manera quedamos en que ella podía publicarme, y siendo muy honesta, mira, tenemos el sello, no podemos ofrecer nada más, no tenemos esos subsidios que de verdad hacen tanta falta a por las supuesto. Buenas editoriales. Y te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de hacer explícito y público mi agradecimiento a Israel Centeno, a Graciela Bonet, que ha sido estupenda, y en general a Memorias de Altagracia, porque detrás de todo esto hay un claro. equipo, ¿no? Y yo también quiero renovar nuevamente mi invitación, nuestra invitación a Israel Centeno al programa. Ya hemos conversado, vamos a decirlo así, o nos hemos escrito por correo. Y a Graciela también debemos claro, invitarla, pero entonces sobre vamos todo para a que nos hable aprovechar ese vínculo de sí. la literatura y el café y el té. Eso porque es ella tiene un grupo en Facebook maravilloso que se llama Locos por el Café y el Té. Sí. Bueno, y terminando la idea, vamos a invitar a Israel para hacer la grabación del programa vía Skype. Esa es una estupenda alternativa. Como vamos a hacer un corte publicitario ya en el otro, ajá. vamos a meternos de lleno en la novela, no sin antes decirle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando Bitácoras Ignota de Lesbia Quintero, una cortesía de la propia autora y de la editorial Memorias de Altagracia. ¿Cómo se ganan Bitácoras Ignotas? Pues ya ustedes saben que tienen que enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y tendrás el gusto de leer Bitácoras Ignotas de Lesbia Quintero. ¿Cuál es el costo del mensaje? Barato. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De vuelta a Librería Sónica. Literatura para un tal. Qué buena este tema. Qué bueno. Estamos escuchando Brown Sugar con The Rolling Stone, porque Mick Taylor, quien fue el primer guitarrista, o el guitarrista, perdón, que sustituyó a Brian Johnston a su muerte, estuvo de cumpleaños el 17 de enero. Celebró sus 64 años. Mick Taylor estuvo con los Rolling Stones hasta 1974. Sabroso ese tema, ¿no? Buenísimo. De sus majestades satánicas. Así les dice. Sí, yo prefiero decirles de Rolling Stones. Sí, es que tú eres más cuchi. Ay, sí. Gracias. Bueno, vamos a seguir conversando con Lesbia Quintero mientras degusto este caramelito de menta que me acaba de regalar Isabel. No, metiéndonos de lleno. Exacto. Vamos de, a claro. Ella se nos adelantó y empezamos a conversar. De lleno la novela, pregunte. ¿Cómo es la construcción de los personajes? Porque le estaba comentando a Jason precisamente que leyendo los diálogos hay una fluidez de ese lenguaje de conversación, de la manera como dicen, que te quedas escuchándolos y son tan creíbles y tan veraces que siempre uno se pregunta como lector, oye, ¿cómo hizo esta escritora para que este personaje fuera tan vivo? Primero, yo creo que ellos tienen un factor que los define, que es ese aspecto psicológico. En estos días, en la entrevista con Aymara Lorenzo, lamentablemente no podía extenderme, ¿no? Cuando hablando de los maestros de lo psicológico, está, por supuesto, Marcel Proust. No podemos, para hablar de literatura psicológica, hay que hablar de Marcel Proust, de Joyce, a quien admiro también muchísimo. También tenemos a Thomas Mann, Milan Kundera, y son autores que están aquí. Los conocí gracias a mi querido profesor José Sánchez Lecuna, que es así casi que mi héroe. Yo creo que Lesbia tiene el guión de nosotros. Sí, se está adelantando. Pero sigue, a ver, eso está sabroso. Muy bien. Adelante. Bueno, entonces, estos son autores que he leído muchísimo. A la hora de escribir esta novela, que como te dije antes, me llevó tiempo escribirla, la dejé un tiempo y cuando fui a leerla nuevamente comencé a reescribirla. Me di cuenta que faltaba trabajo y faltaba trabajo precisamente era en los personajes. Y ese es el trabajo de un escritor, justo lo que tú hiciste, ¿no? Sacrificar párrafos enteros y lo otro, buscar la lógica interna, porque toda historia, así sea absurda, Alicia en el País de las Maravillas, responde a una lógica interna y lapidaria, incuestionable, está ahí. Y que le da la coherencia al texto, que el lector, como es coherente, siga pegado allí leyendo hasta el final. Sí, si no se aburre, si no dice, bueno, pues, ¿de dónde salió este personaje? ¿Y para dónde no vamos? Es creíble. Exacto. Entonces, bueno, no solamente era leer no solamente ha sido pues el trabajo de leer a los maestros, porque eso en todo caso no es un trabajo, para mí ha representado una satisfacción enorme y son autores que releo constantemente. En este caso, cuando comencé a reescribir, también empecé a hacerme mis propios planteamientos y mis propias preguntas. Bueno, okay, ¿y qué es la rabia? Entonces, Lesbia, ¿tú has sentido rabia? Sí, muchísimas veces. ¿Tristeza? has sufrido un despecho, has tenido miedo, bueno, esas son todas las emociones. Y una vez, bueno, como ser humano, bueno, por supuesto, conozco muchísimas emociones, quizás no todas, no sé cuántas existan, aparte de las que conozco, pero con estas que conozco he podido darle una característica a mis personajes, el miedo, por ejemplo. El miedo es una, creo que es una emoción que la hemos sentido, yo creo que todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, la incertidumbre, ese tipo de cosas. Y en este caso fue profundizar, pero ya documentándome a nivel no solo del psicoanálisis o de mis lecturas y mis propias experiencias personales, sino uh-huh. también desde aspectos filosóficos. Y aquí tengo que volver otra vez al profesor José. Una vez, cuando estábamos en el pregrado, hace muchísimos años, él dijo en una de sus clases que quien pretendiera escribir sin haber leído filosofía, sencillamente estaba perdido. Y en ese momento, por supuesto, yo no era capaz de entender el alcance de su planteamiento, porque él decía eso. Escribiendo Bitácoras, lo recordé y supe por qué. Y bueno, por supuesto, tiene toda la razón. Claro, y fíjate, la novela además arranca, para apoyar justo lo que tú comentas, arranca con una acción, si se quiere, relativamente trivial. Es un personaje que está en una oficina, está algo agotada, cansada, obstinada, como muchos, uh-huh. esperando que el reloj marque la hora para salir corriendo. Y de allí Jesucita, si mal no me equivoco, sale a una de las bocas del metro, pero antes de llegar a la boca del metro, a la entrada del metro, transcurre una serie de situaciones y pensamientos y divagaciones que empiezan a enriquecer a este personaje en términos psicológicos, ¿no? Y esto es aplicable a los otros personajes, como Oscura Forastera, ajá. por ejemplo, no recuerdo el nombre. Carla Sofía. De Carla Sofía, además el nombre es muy particular. Y así como otros, son 4 o 5 personajes fundamentales. El juego psicológico de estos personajes y el entramado lo lleva a uno, precisamente como lector, a querer involucrarse, a querer descubrir qué le pasa a Jesucita. Y yo en más de una ocasión decía, bueno, ¿esto será Jesucita o será Lesbia la que está hablando? Y me permito citarte, ¿no? Dice, cuando tengo ideas es distinto. La energía fluye directamente de mi cabeza hacia mis manos, me siento empapada de palabras, inspirada. Esa es la palabra. ¿Sabes qué es estar inspirado? No puedo controlarlo, tengo que dejarlo todo para entregarme. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de Jesucita o de Oscura Forastera hay en Lesbia Quintero? Yo supongo que sí, debe haber algo, allí, ¿no? Sobre todo por lo que te decía uh-huh. antes, para llegar a las emociones y dibujarlas, no físicamente, en ningún momento digo si Jesucita es alta, baja, nada de eso. Nada de eso. Para llegar allí, por supuesto, lo estoy haciendo a través de emociones que yo conozco y que me he permitido además indagar con otras personas para enriquecer a esas emociones y dibujar o tratar de dibujar a estos personajes. Para escribirlos, entonces estuviste haciendo uh-huh. la autoobservación de tus propias emociones y aderezándola con lo que observabas en los demás. Sí, reflexionando, porque hay que reflexionar mucho, y cuando caminas también puedes observar los distintos comportamientos y todo eso. Ahora, volviendo a lo que me dice Jason, lo que me preguntas, y en este párrafo en particular, fíjate, ahí, por ejemplo, Jesucita está inspirada. Lesbia Quintero no cree en la inspiración, en lo más mínimo. Uh-huh. Yo creo en las intuiciones, que es, digamos, es una idea que te llega, viste algo, una imagen, escuchaste una palabra, tienes la idea, inmediatamente tienes que sacar una libreta o anotarla en tu teléfono, hacer el apunte y después comenzar a desarrollar. Y cuando comienzas a desarrollar y a meterte de lleno en ese texto, es cuando comienza el trabajo, porque hay que investigar. Yo no puedo describir una ciudad que no conozco, por ejemplo. Correcto. Para describir esta Caracas atolondrada y caótica. Como le llamas tú mismo, por ahí yo tengo la cita, creo que es una vieja virulenta, ¿no? Picada de viruela. Picada de viruela. Picada de viruela, exactamente. Sí, que es otro personaje, evidentemente, más allá de Jesucita, más allá de Oscura Forastera, que además me encanta, Oscura Forastera, es otro personaje. Caracas es otro personaje dentro de Bitácora sin Notas. ¿Han catalogado la novela como una novela urbana? ¿Lo ves así? Bueno, algunas personas sí en comentarios. Yo no sé si es urbana. Por cierto, Graciela decía que ella rescata, es el contrapunteo entre el mundo externo, el mundo interno del personaje y esa realidad externa que lo circunda. Indudablemente está inscrito dentro de un contexto que es urbano, uh-huh. Pero, por ejemplo, fíjate que no es el caso o no sería totalmente el caso de Elvira R., que está metida dentro de su casa y así claro. Ella hable del urbano o de cosas que han ocurrido aquí. Ella se centra más en su propio problema existencial, que es la culpa, que no haya cómo lavarse. Que yo creo que esto que tengo aquí apartado lo vamos a leer o preferiblemente lo lees en el corte que viene, ¿no? Pero yo creo que esto es justamente un pensamiento de Elvira R. que está acá, ¿no? perdón, lo comento porque justamente yo creo que esa es la parte que le da más fuerza al texto, ¿no? Esa interioridad de los personajes bien perfilados, bien estructurados, y evidentemente nos estás dando fe de ello, que eso fue tal vez la parte más dura, ¿no? De darle forma a cada uno de esos personajes. Sí, y dejarlos respirar y dejar que ellos mismos hablen. El personaje Rodrigo fue un personaje muy difícil porque Rodrigo es el más racional, ecuánime y lógico de todos, es decir, un personaje cuadriculado. A pesar que él dice que a él le gusta este desorden y todo eso, no, él es un farsante, él es más farsante que Álvaro, porque al final, él, por ejemplo, él no puede con Carla Sofía, porque Carla Sofía sí es una mujer totalmente fracturada, el mundo de ella claro. es loco, ¿no? Vamos a ir un corte, pero vamos a hacer una pregunta para dejar en el aire y ajá. La respondes en el próximo corte. ¿Qué fue más difícil para ti como escritora, describir esa interioridad de la mujer o la del hombre? Porque aquí también hay dos personajes, dos caballeros que acabas de mencionar. Eso para el próximo corte. Okay. Hoy estamos obsequiando Bitácoras Ignotas de Lesbia Quintero, cortesía de la propia autora y de la editorial Memorias de Altagracia. ¿Se lo ganan cómo? Mandando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es tan solo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, ya soy tu dueño. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y este tema nos viene como anillo al dedo para hablar de lo que vamos a hablar ahora en la novela de Bitácoras de Notas. Estamos escuchando a José Alfredo Jiménez interpretando La Media Vuelta. Yo creo que no hay en Venezuela, por lo menos, una persona de la generación anterior a los... De la década pasada. Al 2010. Que no haya tenido un despecho y haya escuchado esta canción. Bueno, eso es uno de los temas más versionados de la música ranchera de nuestro continente latinoamericano. Una de las tantas que yo recuerdo es la de Luis Miguel, es una. También. Pero evidentemente, si tú le colocas esto a mi abuela, ella prefiere la de José, claro, la de José Alfredo Jiménez. Pues faltaba menos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque este extraordinario músico mexicano que tiene esta versión original que estamos escuchando ahora nació el 19 de enero del año 1926. Así es. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Cerrando el año 2011 nos llegaron las novedades de Ediciones Écare, entre las cuales recibimos Picuyo, de Curuza, ilustrado por Leticia Ruiz Fernández. Picuyo es un pájaro del sol que retoma la imagen del fénix, del pájaro de fuego salvador. Resurge de la muerte y echa por tierra una de las supersticiones más arraigadas en el pueblo de pescadores, donde aparece cuando es atrapado por la red de Juan. Su primera red, regalo de sus 10 años, de donde deja escapar un parguito para atrapar al pájaro de alas de fuego. ¡Uy! Eso es absolutamente algo de muy mala suerte. Pero de allí nace una amistad, mal vista por los hermanos mayores de Juan, que consideran al pájaro de mal agüero y se deshacen de él. Sí. Sin embargo, Juan va tras su pájaro y al rescatarlo, cambia el destino de Picuyo, el suyo y el del pueblo entero. Picuyo nos habla de la fe, de la amistad, de la responsabilidad de cuidar al animal que te pertenece, que se convierte en un compañero y amigo, de entender cuándo se debe actuar aún en contra de lo que todos creen por un bien común. Es una alegoría a la esperanza. Narrado con fluidez, los personajes hacen gala de un lenguaje coloquial que resuena en el oído y deja la sabrosura llana del hombre del mar, incluyendo algunas palabras altisonantes que sustentan la veracidad de estos personajes. Habla del candor de los 10 años y de la complicidad de una abuela sabia y consentidora que estimula la valentía de su pequeño nieto. Las acuarelas de las ilustraciones captan el dinamismo y la calidez de la historia, sugieren atmósferas melancólicas, musicales, coloridas, alegres, según el momento que acompañan, recreándolas con sutileza. Picuyo es una lectura para niños que ya pueden leer solos con fluidez, o para adultos que quieren compartir una historia con sus niños. Un libro que sin duda abrirá espacios para conversar y propiciar acercamientos afectivos gracias a la lectura. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, arte, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarnos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaina. Puedes llamarnos al teléfono 0212-941-9648 y 941-9688. Síguelos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía de Lesbia Quintero. Hoy hemos pasado un domingo fantástico, Lesbia, conversando sobre tu novela. Y antes de que nos regales esa lectura que yo te pedí, porque además ese párrafo me parece divino, donde vamos a escuchar, vamos a escuchar un pensamiento, los pensamientos de Jesucita, te pregunto, ¿cuál es el mejor momento, en tu caso, para escribir? ¿Cuándo escribes y cómo escribes? ¿Cuál es tu proceso creativo? Prefiero escribir en la noche. Ese es el mejor momento, quizás primero porque ya no está la atención de las cosas que hay que hacer en casa o atender el teléfono. También vivo en un sitio donde hay mucho ruido y en la noche es donde se me da mejor la escritura. El proceso, yo misma no sé todavía cómo es, porque a veces en mitad de la madrugada me ocurre, pues se me ocurre una idea o me despierto y empiezo a replantear un diálogo y digo, no, pero eso no puede ser. Y me levanto y voy a revisar y lo cambio. Y es que si no lo hago no voy a poder dormir. No quedas en paz, ¿no? Y justamente, sí. Fíjate, en el corte anterior tú comentabas que en eso difieres de Jesucita, ¿no? Que lo tuyo es más oficio, trabajo, más que inspiración. Y eso es así, tal cual. Sí, es un oficio. Yo me he quedado asombrada porque he visto en muchos blogs que se habla de la profesión del escritor. Y no sé por qué se le llama una profesión, porque hasta ahora ninguna universidad, ningún taller, ningún instituto te da un título de escritor o de escritora o de poeta. Nada de eso. Si fuese así, imagínate. O en el momento en que empiecen a otorgarlo, en ese momento es una profesión. Pero además, ¿sabes qué, Lesbia? Retomando esa idea tuya, es muy bonito que la escritura sea un oficio. Es un porque oficio. Tiene toda esta cosa... de trascender a una persona para pasar de una a otra, porque así es que se aprendían los oficios. Sí, tú me enseñas a mí, ajá, y yo le enseño al que viene después, y así son los carpinteros, los ebanistas, los orfebres, y la escritura es un poco de orfebrería y ebanistería. Sí, bastante. es una imagen muy muy linda para ilustrar esto, lo que podría ser el oficio del escritor. Claro. Yo también prefiero que sea oficio. Hablando de escritor, estoy todavía pensando en la pregunta que me hiciste. ¿Qué se Correcto. Me hace más difícil? Bueno, evidentemente es dibujar un hombre. Meterme en el mundo interno de un hombre, porque yo puedo explorar e inclusive... Con cuidado lo que sería la parte femenina, porque lo estoy haciendo desde mi punto de vista, que claro, no es el compartido por todas las mujeres. Pero el del hombre, indudablemente, allí fue más difícil, pero tengo la fortuna de tener muchos amigos, muchísimos amigos. La crítica que hace Álvaro, por ejemplo, a las prótesis mamarias, que por cierto un amigo me escribió en estos días y me preguntó que si ya yo conocía estas noticias. Esta no, noticia, sí. no sabía nada, ni idea. Ese comentario viene de un amigo hace muchísimo tiempo, hace algún tiempo estábamos unas amigas reunidas y una de ellas dijo que se iba a hacer unas prótesis, ¿no? Y le dijo que no. No, no se te ocurra. Y empezó a echar su cuento. Y entonces cuando yo estaba tratando de hacer a Álvaro, que además me faltaba un detalle porque él tiene un problema con aquello plástico, que es un problema que viene de la infancia. Es correcto, es un trauma. Sí, cuando vio al padre morir y todo correcto, aquello. Exactamente. Entonces recordé y le escribí a mi amigo y le pregunté que si podía utilizarlo y me dijo que sí. ¿Cómo no? Puedes usarlo. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y fíjate que cuando estaba la novela en el blog, muchos comentarios que llegaron allí fueron incorporados a la novela con el permiso de sus autores. Inclusive esta Mina que aparece aquí, que es la Jesucita, al final decide llamarse Mina. Bueno, es mi amiga Karime, que tiene una página que se llama Mina y tiene su blog Los Murmullos de Mina, que es súper erótico, muy sensual. Todo un honor para ellos, supongo. Sí, bueno, ella es... Qué maravilla. Y para mí también, que me permitan, claro, que me permitan utilizar. Oye, eso. Oye, y vamos a aprovechar estos últimos dos minutos que nos quedan para que nos regales esa lectura que tienes allí separadita. A ver. Bueno, esta lectura, fíjate, en este matrimonio de Jesusa y Álvaro, que ya está totalmente fracturado, Álvaro, por supuesto, yo no sé qué puede pensar Álvaro como hombre y tiene que ver ya con lo que me decía, pero con Jesucita sí sé, o por lo menos puedo imaginarme cómo reacciona ella ante las erecciones matutinas de su marido. Bueno, muchas veces se ponía a pensar y ella dice, muchas veces ese método no resultaba y mientras él la poseía, ella pensaba... Soy una cafetera, unos zapatos viejos y rotos, un plumero, una taza, un pedazo de carne tibia que recibe pasivamente, otra carne pasiva y tibia también. Soy un receptáculo seguro de semen. Dentro de mí corren murmullos incomprensibles que gimen ante el peso de la frustración. Pudiera ser cualquier taza, cualquier zapato, cualquier cenicero. Las voces se deslizan con suavidad dentro de mí, tirando un rastrillo de hierro hecho por el feo y fiel Hefestos. Un rastrillo que abre surcos, abre inmensas cicatrices en un terreno abrumado por el desencanto. Los susurros están a punto de desvanecerse en el reflejo grisáceo del amanecer. Una claridad pálida apenas comienza a colarse por los pliegues de las cortinas que aún mantienen este cuarto en penumbras. ¡Qué maravilla! Esos wow. son los pensamientos de Jesucita. Y qué duro tanto por ella, del estado de la frustración personal, uh-huh. y qué duro para Álvaro, que evidentemente no lo sabe, que mientras hace el amor o eso con Jesucita, no se imagina toda la cantidad de objetos por los cuales muta, valga la redundancia, Jesucita. Jesucita, sí. sí. Bueno, Lesbia, mira, hemos llegado al final del programa rapidito, se nos fue volando. Pero antes, a ver, un autor fundamental, ¿y qué nos recomiendas leer aparte de Bitácoras y Notas? Uy, un autor fundamental. Para ti. Ajá. Ay, son tantos. Ya los mencionaste, pero... Como te mencioné este. Bueno, mi maestro hasta ahora ha sido Cortázar. Cortázar es un escritor al que yo he leído, inclusive Los Umbrales de Rayuela, es un trabajo sobre la última parte de Rayuela. Ok, ahí tiene la recomendación. Que son las Morelianas. Ok. Sí. Es un autor que yo admiro como cuentista, como novelista y sobre todo como crítico. La obra crítica de Cortázar enseña. Cortázar es un escritor que enseña a leer por la cantidad, digamos, abrumadora de referencias que él va dejando a lo largo de su obra. Es un escritor que enseña a escribir porque él era maniático de la corrección y sus libros, sus textos son pulidos. Bueno, además que hablaba varios idiomas. Un verdadero orfebre de la palabra. Eso. Sí, y tenía esa conciencia del lenguaje que... Bueno, que hoy día, de verdad, ojalá que muchos la tengan. Bueno, Lesbia, muchísimas gracias por haber venido a Librería Sónica. Cuando quieras volver, esta es tu casa. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado al final del programa, Noguera. Nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pérez. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con la voz inconfundible de Janis Joplin, quien naciera el 19 de enero de 1943. El tema, Cry Baby. Buen inicio de esta semana, mañana para todos ustedes. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.